Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí por Monterrey. Y también por la página de la Universidad de Monterrey nos pueden escuchar www.udem.edu.mx/radioudem. Y bueno, como cada sábado tenemos aquí un invitado, en este caso una invitada, para comentar un libro relacionado con la difusión de idiomas indígenas. Es un libro que fue publicado hace, bueno, un par de meses, hace muy poco tiempo. El libro, pues, disculpen mi pronunciación de la lengua otomí o ñañú, se llama Adivinanzas ñañú. Ahí sí voy a pedir a mi invitada que me ayude porque yo no puedo. Buenas tardes, Itzel. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Bienvenida al programa. Itzel Vargas García es una de las coautoras de este libro. ¿Qué se llama, perdón? Yantaji Tuhu ñañú. Muchísimas gracias, Itzel, porque ahí sí, con toda la pena del corazón, pero no podía pronunciarlo, no van sí. Tan con lejos mis conocimientos del idioma ñañú. Bueno, este libro básicamente pues es una publicación que está hecha por la editorial Artes de México y sí. Aprovechamos, de hecho, para agradecer a Gabriela Balmos pues el contacto que pudimos hacer con usted, Itzel. Pero quisiera saber un poquito cómo surgió ahí su interés para como el pueblo ñañú. Sí, bueno, pues es algo como bien chistoso porque en realidad cuando yo estaba en la licenciatura tomábamos una clase de lengua indígena, en este caso era el ñañú, uh-huh. Pero yo no tenía como pensado como en qué lengua me iba a enfocar. Entonces nos llevaron por primera vez de trabajo de campo a una comunidad ñañú y bueno, ahí al charlar con la gente y también el estar viendo como las interacciones ahí que había comunicativas entre la gente y con los niños y demás, bueno, era evidente pues el desplazamiento de la lengua, ¿no? Entonces a mí fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Me impactó que los niños, por ejemplo, ya no hablaran la lengua indígena. Entonces de ahí surgió un poco mi preocupación, entonces fui ya como a la escuela ahí de la comunidad como para ver cómo estaban funcionando ahí, cómo estaban enseñando la lengua, si se estaban dando clases o no. Y bueno, pues resulta que no había como materiales didácticos para apoyar la enseñanza, o que muchas veces los materiales que tenían pertenecían a otras variantes lingüísticas del ñañú que no tenían que ver como con la del Valle del Mezquital, ¿no? Por ejemplo, en Querétaro reconocen hasta 13 vocales, uh-huh. Y en el Mezquital 9, entonces tenían como el problema de qué vocales enseñar, qué no, y en otras ocasiones, por ejemplo, también los maestros no son bilingües, o sea, de 3 maestros que hay en la escuela primaria solamente uno es bilingüe, entonces pues eso obviamente complicaba muchísimo la enseñanza de la lengua indígena, ¿no? Aparte pues hay un constante desinterés por la lengua y bueno, por ahí también ideas, ¿no? Negativas prejuicios en general, eso lo comentamos muy seguido aquí en Raíces, lamentablemente lo vemos aquí también en Monterrey con los indígenas que viven o los pueblos representados aquí en Nuevo León. Pero hablando un poquito para ubicar, porque a lo mejor nuestro público no ubica realmente cuando hablamos de ñañú. Sí, claro. Primero, ¿cuál es la familia lingüística y por qué estados actuales, digamos, se puede encontrar el idioma ñañú? Ajá, bueno, el ñañú pertenece al tronco lingüístico otomangue, uh-huh. Y se habla específicamente sobre todo en el Estado de México, en Hidalgo, podemos encontrar en Querétaro, en algunas partes de Guanajuato, en Veracruz, uh-huh. Puebla, entre otros, ¿no? Sí. Más bien es como en el altiplano central de la República. Yo lo que había encontrado ahorita preparando este programa también, hay como un cuarto millón más o menos de hablantes del idioma ñañú en el país, principalmente los estados que usted comenta. Sí, de hecho, bueno, a pesar de ser es una de las lenguas que más se hablan en México, uh-huh. De las lenguas indígenas con mayor número de hablantes, uh-huh. está presentando pues un desplazamiento cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. Ahora, más bien para ubicar lo que es el Valle de Mezquital, ¿dónde se ubica exactamente? Este se encuentra en el estado de Hidalgo. Sí, ok, para ubicarlo bien. Ya habíamos hablado del Valle de Mezquital, pero en otro contexto, hablando en contexto arqueológico con el doctor Fernando López Aguilar, uh-huh. que está a cargo de un proyecto arqueológico ahí por el Valle de Mezquital. Pero regresamos a nuestro tema. En particular, a mí me llamó mucho la atención ahí el proyecto de, bueno, de regresar, devolver su idioma a los niños ñaños de esta parte de Hidalgo. Pero ¿por qué no ha considerado entonces hacer adivinanzas, bueno, no sé, de mazahuas o de en otro idioma, no sé, en tzotzil o en seri? O ajá. ¿Por qué en particular los niños? ¿Nada más porque tuvo que aprender ese idioma o lo está considerando por otros libros? La idea principal por la que estoy interesada como en trabajar esto es que realmente no hay materiales en esta lengua indígena. Si bien, por ejemplo, se ha trabajado mucho con lenguas como el náhuatl, o por ejemplo el seri es una lengua muy vital, entonces digamos que en el ñañú no hay como mucho material que se haya hecho para el rescate de la lengua indígena. Entonces, más que nada va por ahí mi interés, ¿no? Por contribuir en estas acciones como que vayan enfocadas y encaminadas a la revitalización y al fortalecimiento de la lengua. Bueno, una cosa que a mí me llama mucho la atención, bueno, usted es coautora del libro y creo que vale mucho también la pena resaltar ahí el trabajo que usted coordinó, porque hay otras personas involucradas. Claro, sí. Ni siquiera en la, bueno, en la concepción del libro, ¿cómo fue organizado todo este libro? Bueno, en sí las adivinanzas fueron inventadas por niños de una comunidad de ahí del Valle del Mezquital, de la comunidad del Boxo. Estuve trabajando con niños de quinto y sexto de primaria y bueno, se hicieron varios talleres en los que digamos que promovíamos como el uso de la lengua indígena, tanto oral como escrita. Entonces la idea fue esa, trabajar con los niños con temas que tuvieran que ver con su entorno, que rescatáramos cuestiones de su entorno. Si bien muchas de las adivinanzas, por ejemplo, viene la del sol y en el libro podrán encontrar esta referente al sol, o por ejemplo, como ya cuestiones como más cotidianas que en cualquier región se pueden ver, por ejemplo, los caracoles y demás, se trató como de retomar otro tipo de aspectos referentes al entorno. Entonces, bueno, la característica de este libro fue que fue diseñado de manera, digamos, coparticipativa. Los niños en realidad son los autores del libro y pues yo nada más fui así como una recopiladora, así es. Así es. No, pues eso me, bueno, también otro aspecto que me gustó mucho del libro es ver, es un libro de hecho plurilingüe, no podemos que es bilingüe porque por supuesto hay la traducción al español, al castellano para quien no habla ñañú. Y bueno, a fines de cuentas tenemos cinco variantes del ñañú, que son, bueno, primero lo del Valle del Mezquital, pero también hay otras comunidades que fueron ahí acreditadas en el libro. Sí, están la variante de Santiago Mezquititlán, de San Ildefonso, que están en Querétaro, y Tolimán también de Querétaro, y San Pablito Pahuatlán, en Puebla. Muy bien. Ahora, como siento que esta publicación debe ser realmente siempre para el público infantil, o puede considera que se puede también tomar en cuenta para adultos que quieren acercarse al idioma ñañú? Desde un inicio el libro fue pensado para niños y niñas. Sin embargo, esto no es exclusivo para ellos, ¿no? Digamos que también es como para el niño que todos los adultos llevamos dentro, ¿no? Y bueno, este material va dirigido sobre todo a los niños porque son ellos quienes construyen uno de los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana, ¿no? Y precisamente es en ellos en quienes debemos, me parece, que sembrar esta semillita de conciencia y de respeto y sobre todo de orgullo, ¿no? Por pertenecer a un grupo indígena, en este caso del ñañú. Sí, pero bueno, este libro también va dirigido a todos aquellos que estén interesados en el desarrollo y en el mantenimiento de las lenguas y culturas de nuestro país, claro que sí. Y bueno, ¿cuáles fueron los retos al momento de elaborar el libro? Bueno, de lo que nos enfrentamos sobre todo en cuanto a la traducción o la grabación, por ejemplo, porque bueno, este libro tiene la característica de ser audiolibro, entonces muchas veces también para hacer las grabaciones no teníamos como el espacio adecuado para hacer, por ejemplo, una cabina, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, se hicieron las grabaciones, adaptamos ahí un cuarto, entonces más que nada para grabar el audio fue lo que más nos costó como un poquito, tuvimos más dificultad. Y también en cuanto a la cuestión de escritura, debido a que aún no teníamos como un alfabeto estandarizado, que apenas se acaba de aprobar por el INALI, un alfabeto ya estandarizado para poder escribir la lengua, entonces no sabíamos muchas veces cómo representar cada grafía, o por ejemplo los tonos y demás. Entonces por eso que decidimos también incluir el audio para que precisamente escuchemos cómo lo hablan en cada variante, ¿no? En cada región. De hecho, hay una parte del libro al inicio donde viene un pequeño reto para el lector, que es Sí. el reto de pronunciación y escritura. Lo estoy ahí teniendo debajo de mis ojos, pero ahí me falta ya el audio para comentar, pero sí se ve bastante, bueno, algo complicado, digamos. Sí, la verdad es que sí es una lengua un poco complicada, precisamente, bueno, se caracteriza por ser una lengua nasal y aparte es tonal, entonces ahí es donde, Doblemente. bueno, para los franceses supongo que ha de ser como más sencillo A lo mejor pronunciarlo. sí, podría ser. Sí. Bueno, Itzel, vamos a marcar ahorita una primera pausa en Raíces. Vamos a Okay. escuchar un poquito de música Ajá. y luego regresamos ahí para dar más informes y datos, informaciones sobre este tema de la lengua ñaño. Okay, perfecto. Estamos de regreso en Raíces, en el estudio de Radio UDEM, acompañado por Itzel Vargas García, coautora, recopiladora de un libro que se llama Adivinanzas Ñañús, publicado por Artes de México. Disculpe, Itzel, pero no me voy a aventar otra vez el título en Sí, idioma está bien. ñañú. Me daría mucha pena herir este idioma precioso que cuando se escucha, la verdad. Bueno, la idea era más bien darle la referencia completa, ya lo hicimos, pero también usted ha participado, porque me fui investigando en internet, siempre cuando voy preparando ahí mis programas me voy aventando un par de horas ahí para buscar cosas más, y me topé con una página de internet bien, bien interesante que viene albergada por el CIESAS del Distrito Federal, que se llama El Acervo Digital de Lenguas Indígenas Víctor Franco Pelletier. Ajá. Y aquí uno, recorriendo, vio que dejó también unos archivos, fotografías, videos, etcétera, etcétera, relacionado con este tema. ¿Cuál ahí fue su participación y cómo surgió esta participación a este acervo digital? Bueno, yo inicié trabajando ahí en el CIESAS en un proyecto coordinado por el doctor José Antonio Flores Farfán. Que, bueno, primero iniciamos con un proyecto que se llama Proyecto de Revitalización, Mantenimiento y Desarrollo Lingüístico y Cultural, y posteriormente se abrió otro proyecto, que es el Acervo Digital de Lenguas Indígenas, el cual pertenece a un laboratorio de lengua y cultura que está en las instalaciones del CIESAS del Distrito Federal, y bueno, ahí básicamente nos encargamos de albergar datos en lenguas indígenas, y tratar de hacer materiales multimodales con la finalidad de empoderar las lenguas indígenas y, bueno, ver precisamente que la tecnología y las culturas indígenas no están desligadas, ¿no? Entonces, ahí mi participación específicamente estaba enfocada en coordinar el equipo Ñañú. Hacíamos talleres, documentación, que esta misma documentación ha sido empleada para diseñar, por ejemplo, este tipo de libros, Y también para hacer, bueno, ahorita tenemos también como mucho material que se está trabajando para hacer otro tipo de productos y de, la idea es también hacer como animaciones en la lengua indígena. Entonces, básicamente, esa es como mi colaboración en el acervo. De hecho, en la página está muy interesante porque, bueno, vienen varios idiomas representados. Sí. Pues, por supuesto, tenemos el idioma náhuatl, pero también tenemos este material en idioma miche, en maya, tenemos también en mixteco, tenemos en zapoteco, en huichol, en En seri, serio. en huave, en mazateco. Y también hay un extra sobre un pueblo originario en Argentina. Y pues también lo que es el idioma de signos, que es importante porque es un idioma reconocido por la ley y por la constitución aquí en México. Como todos los idiomas indígenas son idiomas oficiales de la República al mismo grado que el castellano, hay que recordarlos. Entonces, me pareció una buena primera opción. Y de hecho, dentro del material relacionado con el Ñañú, hay varios juegos ahí para niños. De hecho, hay de colocar palabras o de escuchar palabras o escuchar un cuento, leer. Hay videos ahí también que se pueden ver. Y bueno, en galerías de fotos. Realmente es una página muy completa, muy interesante, que les recomendemos mucho. Se llama lenguasindígenas.mx/Ñañú y le pondremos, por supuesto, la liga. Más bien pueden accederla desde la página principal, Sí, así es. lenguasindígena.mx. Pueden consultar, de hecho, hay otro tipo de materiales, por ejemplo, del maya yucateco y de náhuatl, que es el que tenemos como más material. Y bueno, en este sentido, este tipo de productos han tenido un gran impacto, ¿no? Sobre todo se ha visualizado que ha tenido un impacto realmente favorable en comunidades mayas, o sea, se ha tenido una vitalidad tremenda de esta lengua, entonces, de estas lenguas mayas. Entonces, pues más o menos esa es la idea de lograr más pues esta vitalidad también de las lenguas ñañús. Pues esperamos que ocurra lo mismo. Entonces, y hay dos páginas que quiero comentar. La primera es una que es internacional, de hecho, ubicada en España, que se llama el proyecto Lingua Pax, que es un programa internacional de rescate de idiomas originarios, tanto a través de todo el mundo, de hecho. Y también la página del INALI, por supuesto, inali.gob.mx. Para saber un poquito más, y ahí hay material para adultos también. Pero, ¿cuál es lo mejor? Si no empezar con cosas de niños, generalmente es más fácil empezar de esta manera para aprender un idioma a veces. Bueno, vamos a marcar una segunda pausa aquí, Itzel. Claro que sí, aquí seguimos. Y seguimos luego con nuestras noticias semanales. Step, step, step, step. tu sepa su di tutto vinna. Última parte de Raíces. Les recordamos que pueden escuchar los programas de las semanas pasadas y del año pasado, de los años pasados, en la página raicesudem.blogspot.mx. También nos pueden encontrar en Facebook como Raíces UDEM para dejarnos sus comentarios, sugerencias, críticas. Por supuesto, nada más constructivas, pero estamos al pendiente de sus comentarios y sus reacciones por esos medios. Y bueno, vamos a dar una pequeña vuelta de noticias para esas semanas. Primero, empezando con una serie de eventos académicos, recordándoles, por ejemplo, el taller de signos de Mesoamérica, que viene dirigido por el doctor Alfredo López Austin y el doctor Andrés Medina Hernández en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, cada tercer viernes de mes, de las 12 a las 14 horas, en el auditorio de esta institución. Pueden ahí participar a este taller. Y también a otro seminario impartido por la doctora Linda Manzanilla sobre las excavaciones en Teopancasco, que nos había comentado el año pasado la doctora. Pues cada primer y tercer martes del mes, de las 10 a las 13 horas, en el mismo Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pueden acudir a este lugar para oír ahí los resultados de esas excavaciones sobre la élite y el gobierno en Teotihuacán. Comentarles también que va a empezar pronto el curso que imparte el doctor Jaime Echeverría García, que participó aquí en Raíces. Este curso vendrá sobre miedo y locura entre los mexicas, ya lo habíamos comentado. Y bueno, quedan pocos días para todavía inscribirse. Informes los pueden tener a la dirección de correo electrónico siguiente, antes de nuestra era @yahoo.com. Y también creo que hay un blog que es antes de nuestra era @blogspot.mx para tener más informes sobre el contenido de este curso Miedo y Locura entre los Mexicas. Terminaremos con otro evento que viene siendo un diploma de religiones mesoamericanas que va a ocurrir ahí en la Sociedad Mexicana Forense. Se trata de conocer todo lo que son las religiones prehispánicas. El doctor Rubén Morante López, que es doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es el quien va a impartir este curso. Es de carácter virtual también, entonces ahí vale la pena conseguir más informes a la dirección electrónica siguientes: antropforense con s @somefodesk.org.mx. Les pondremos la liga, por supuesto, de este diplomado. Y en cuanto a noticias arqueológicas, pues por el momento estaremos al pendiente, en particular de resultados en Atzompa, en Oaxaca. Les habíamos comentado las semanas pasadas los descubrimientos que se hicieron. Y bueno, también comentarles en cuanto a exposiciones, hay varias exposiciones. Se están prorrogando las exposiciones que están en el Museo Nacional de Antropología sobre tiempo y sociedad maya, la de rostros de la divinidad en el Museo de Cancún, Museo Maya de Cancún. También comentar la exposición Oro Prehispánico de de Colombia, bueno, ya se acabó lamentablemente, pero te pueden conseguir todo el material sobre esta exposición del Museo Nacional de las Culturas y siguen vigentes exposiciones como la de Maya número 3, Vida, Muerte y Tiempo en el Museo de Dristian Art de Helsinki en Finlandia, también en una exposición sobre los mayas, el mundo maya según Theo Vermaeler en el Museo Regional de Yucatán en el Palacio Cantón de Mérida hasta el mes de abril, la exposición sobre los 25 años en el Museo del Templo Mayor hasta marzo próximo. Entonces no faltan ahí las referencias y los, bueno, culturales, digamos, para poder acercarnos a nuestras raíces mexicanas. Así se va a terminar este número de raíces. Primero quiero agradecer a Itzel. Muchas gracias, Itzel, por No, haber muchas participado. gracias a ustedes por la invitación y también gracias a Artes de México, a Gaby. Un Sí, abrazote. Gracias. un abrazo a Gabriela Olmos por haber organizado esta entrevista con nosotros. Agradeciendo también a Checo Becerra, quien que vino a los controles. Y bueno, pues queridos radioescuchas, hablamos hasta la semana próxima. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego. Raíces.